lo importante en este momento es darle la bienvenida a Francisco Castaño y su columna de política internacional. Buenos días, Fran, ¿cómo va? Buen día, Pablo, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, ¿nos escuchamos bien? Sí, sí, bárbaro, ¿ustedes? Bien, yo me escucho un poquito ahí a lo lejos, pero está perfecto. ¿Qué está pasando en el mundo, Fran? Nos vamos a ir acá cerquita. Nos vamos a Brasil, más una nota bien de coyuntura, en primer lugar, porque ayer se cumplieron 100 días, los primeros 100 días del mandato, el tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, allí en Brasil, y fue interesante porque el presidente publicó una nota, un artículo periodístico en el periódico Correio Brasiliense de Brasilia, y fue una nota relativamente corta, de menos de 700 palabras, en las que habló de los desafíos de su nuevo mandato, de su tercer mandato, y enumeró distintos puntos que me pareció interesante. A rasgos generales, él habló de una reconstrucción que fue tanto lo que tuvo que hacer, los problemas heredados, no solo en cantidad, sino también en diversos frentes, que tuvo que incorporar a lo que es el gobierno la palabra reconstrucción al gobierno nacional, y también la palabra unión, porque habla de que no existen dos Brasiles, sino que es un solo Brasil, no solo los Brasiles, el que me votó y el otro, y el que votó por el otro candidato, no lo menciona Bolsonaro, habla así, de esa manera, pero a mi parecer retomó lo que es la agenda clásica petista de redistribución, sobre todo Lula tiene carga en sus espaldas, que creo que fue la principal base electoral, no solo y el principal apoyo, sobre lo que hizo en los primeros dos mandatos, por supuesto, del 2010, de 2003 al 2010, y retomó la agenda petista de redistribución en algunas ayudas sociales. La más clásica que retomó fue la Bolsa Familia, que son alrededor de casi 150 dólares en el cambio a real para niños, para adolescentes, a programas de alimentación escolar, programas de adquisición de alimentos para pequeños productores rurales, pequeños agricultores, programa de sobre viviendas, programas sobre salud también, sobre médicos, sobre vacunación. Habla de política exterior también, de que Brasil con su gobierno en estos días dejó de ser una par internacional. Bueno, en la vinculación internacional claramente el vínculo con Alberto Fernández cambió radicalmente en comparación con la de su antecesor Jair Bolsonaro. Es decir, estableció una serie de, o mencionó una serie de cuestiones que en este corto periodo abordó como para tratar de superar la pesada herencia, podríamos decir, porque habló de los problemas heredados. Así que creo que en este sentido Lula, sabiendo que tiene el Congreso en contra, sabiendo que la oposición de Bolsonaro está firme y que lo vimos a principio de año tomando los edificios públicos claves en el país, está presente, yo creo que también les busca cantar las 40 y decirle, miren, yo estoy haciendo esto y esto y esto, que por eso también tengo tanto apoyo y gané las elecciones, ¿no? Sí, ahí te consulto de cómo la ves. En esto sale, empieza, como decías, súper conflictivo el mandato de Lula, el bolsonarismo atacando a las instituciones y demás. Lula sale a los 100 días a plantear una posición más clásica del PT, pero con una alianza en el gobierno que no es una alianza de los primeros mandatos de Lula, es una alianza que claramente tira a un gobierno más al centro, incluso un poco centro-derecha. ¿Cómo va a salir a jugar eso? ¿Qué va a jugar el PT en esa alianza que puede terminar siendo una interna o puede ser una forma de gobierno nueva a lo que habían sido las anteriores del PT? Sí, yo creo que con la alianza fue, en ese sentido creo que fue bastante similar a lo que sucedió en Argentina en la medida de que se buscó que sea una alianza electoral que sirva para ganar elecciones. Porque en el caso de Brasil, sabía que el voto de la derecha era de Bolsonaro, que el voto de la izquierda, más allá de la división entre los ecologistas, en Brasil la gran mayoría iba a ir para Lula. La cuestión era el voto del centro y los indecisos, como pasa generalmente en las elecciones acá en Argentina también. Y yo creo que, bueno, con la alianza con el PSDB y, bueno, con otras elecciones, creo que eran 11 partidos que se habían aliado junto con el PT. Creo que buscaba captar ese voto. Yo creo que el principal mandato en este sentido, que habla también Lula en su carta, es le habla sobre todo a los sectores económicos, a los principales sectores económicos, mencionando en la carta que va a ser un marco fiscal realista, que va a tener el equilibrio de las cuentas públicas, va a tener en este sentido una consideración hacia estos sectores, que creo que no solo responde a su base, digamos, al apoyo electoral, sino también a las alianzas. Pero creo que Lula en su momento se caracterizó en el primer gobierno por mantener en este sentido esta visión a la economía. Yo creo que tiene la principal virtud de Lula fue generar el crecimiento en esos años, obviamente no solo sustanciado con el ingreso de los commodities a precios extraordinarios, sino que estos ingresos los fue redistribuyendo en esta cantidad de planes sociales, en las universidades públicas, que resultan muy importantes para Brasil, sobre todo para la cuestión del hambre. Reconoce Brasil que más del 10%, el 15% de la población, recordamos que son más de 200 millones de personas. Lula menciona en la carta que más de 30 millones de personas son víctimas del hambre, se reconoce a Brasil del hambre. Para mí resulta importante en este sentido esta cuestión y esta redistribución. Yo creo que es la principal virtud de Lula. Y bueno, yo creo que con lo que es esta alianza, Lula, si bien es una persona grande, yo creo que tiene la fuerza para encabezarla y bueno, es lo que ha hecho. En la victoria de estas elecciones con esta alianza. ¿Qué decirte? Como se dice ahora, a futuro con esta alianza, yo creo que mientras siga Lula fuerte, al interior de esta alianza no tendría por qué tener algún tipo de problema mientras le den bien los números y reduzca la pobreza y reduzca el hambre, que creo que estos son los principales objetivos de este nuevo gobierno. Yo creo que a priori tendremos que no ver muchas disidencias al interior de la alianza. Siempre tuviste una mirada, sobre todo optimista, con Ignacio, está bien. Siempre hay que tenerla, aunque no lo sea, siempre hay que apostar por el sí. ¿Alguna otra cosita más que ande pasando por la región que quieras comentar? Sí, la semana pasada, por ahí no tuvo mucha cobertura mediática, pero volvemos para acá, para Argentina, para tomar el vuelo y nos vamos a Santiago de Chile. Alberto Fernández viajó a Chile, se reunió con Boric, le retribuyó la visita. Recordemos que Boric fue electo el año pasado y el primer destino internacional fue Argentina, con Alberto Fernández. Bueno, en este caso se reunieron bueno, en Santiago y pasearon en esa zona. Conmemoraron los 205 años del abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins. Se reunieron en clave bilateral y también se reunieron de manera virtual con otros líderes latinoamericanos. Alberto creo que trató de callar también las críticas que decía que la relación con Boric no estaba bien por el tema de seguridad, por el tema de la participación de funcionarios, ya sea el embajador en Chile o bueno, con la relación justamente con el mismo Boric. Creo que bueno, que habló de la unión que existe entre los dos pueblos, la importancia de los distintos acuerdos que existen a nivel bilateral. Y los aniversarios que se cumplen, bueno, del Tratado de Amistad entre ambos países. Y también se reunieron, luego de esta reunión bilateral, se reunieron con otros países a nivel multilateral de América Latina, y Argentina confirmó y formalizó su ingreso a la UNASUR, su reingreso, no sé cómo quieran llamarlo, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que bueno, que se había desintegrado con los gobiernos anteriores de Macri y de Bolsonaro, a lo que cual Brasil también apoyó esta medida y dijo que iba a anunciarla esta semana. Y también buscaron abordar medidas conjuntas a nivel regional contra la inflación, sobre todo con la producción de alimentos, y establecer un precio mínimo, un precio menor de producción de productos de la canasta básica. Sabemos que América Latina no solo es un productor, es uno de los principales productores mundiales de alimentos, ¿no? Además de energía. Aunque, bueno, los métodos son por demás cuestionables, que creo que lo hemos discutido acá. Pero estas son las cuestiones de la diplomacia con Boric, que creo que fue bien recibido en este sentido, que bueno, que Boric tiene algunos problemillas internos con el tema de la seguridad, que bueno, con el tema de lo que es el referendo y la reformulación de la Constitución, que sabemos que recibió una cachetada el año pasado en septiembre y que bueno, espera que finalice un nuevo periodo ahora en mayo, pero bueno, eso a nivel interno, Boric trató de, a nivel internacional, bueno, su principal socio y su principal país con el que comparte frontera, claramente, mostrar que las relaciones están en orden, ¿no? Sería un relanzamiento un tanto tibio de la UNASUR. Ahí, por lo que estaba viendo entre los que estaban, las ausencias serían Petro y Maduro, como otros presidentes de la región que podrían haber sido parte. Y da un poco de gracia que se preocupen en esa reunión por la crisis climática, cuando en gran parte las políticas de estos países se basan en la extracción y el saqueo de bienes comunes, que genera una gran crisis climática, pero bueno, funciona un poco así, se juntan a discutir los problemas que se generan. Sí, de eso se trata a veces la diplomacia, ¿no? De discutir, de ver. Muchas veces eso queda en manos de los propios estados y ahí es donde se ve un poco o la hipocresía o las dificultades para adoptar esas medidas y realmente se ve la voluntad política de cumplir con lo establecido internacionalmente, ¿no? Francisco, te agradecemos como siempre la comunicación y este pantallazo de lo que está pasando en esta oportunidad en la región. Seguramente en otra columna de acá 15 días viajaremos un poco más lejos. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Seguramente, sí, me quedó, bueno, todo lo que está sucediendo en Francia. Está Macron ahí en jaque con el decreto y la reforma jubilatoria, la extensión de los años de jubilación. Pero bueno, sigue en lío. Así que bueno, si sale todo bien, lo podremos charlar los próximos 15 días. Bárbaro, bárbaro. Así Un esperamos entonces abrazo un grande. próximo encuentro. Un abrazo, Fran. Hasta luego, gracias.